Para traducir las instrucciones abajo a inglés, copia y pega el texto en español en el traductor. Para abrir la página del traductor, haz clic en Translator o traductor abajo.